Pista 3. ¿Qué tal? ¿Ya tienes todo listo para el viaje, Andrew? Pues mira, aquí está la lista de cosas. Déjame ver cómo voy. A ver, ya compré los boletos de autobús. Ya saqué el dinero del banco. Ya compré las pilas. ¿Y la comida? Ah, eso me falta. Todavía no he comprado la comida. Y todavía no he llamado a mi mamá. Ni he lavado la ropa. Creo que es lo más urgente para que se seque. ¿Y el pasaporte y los documentos? ¿Esos ya los localizaste? También eso me falta. Todavía no he buscado los documentos. Bueno, pero primero la ropa para después empacar. ¿Me ayudas?